Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Buenos días, bienvenidos a la media mañana aquí en la FM. Soy Casale como Disc Jockey y me encanta estar los domingos recordando efemérides deportivas y poniendo buenos clásicos como este de Elton John, I'm Still Standing, de 1983, cuando Nelson Piquet era campeón de la Fórmula 1. El corredor lo logró en una tremenda rivalidad que tenía con Alan Prost. Pues bien, vamos a arrancar y así damos camino a esto con Cher Strong Enough de 1998. Martina Hingis, la suiza, ganaba el Abierto de Australia antes de salir positiva por doping por cocaína. Estamos en la FM, en Clásicos por Deporte. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough. Yeah. incluyendo Clásicos por Deporte. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We Build This City, año 1985, Argentinos Juniors ganaba su primera Copa Libertadores al América de Cali desde el punto penal en esa seguidilla de intentos de haber llegado a la final de América y que nunca lo logró. Ahora vamos con Crystal Waters, Gypsy Woman, y ahora

Madonna y su Secret de 1994, cuando Pete Sampras ganaba Wimbledon. Así aparta Pete Sampras de esa legión, última legión de grandes tenistas estadounidenses, comandada por él, secundada por Andre Agassi, seguida por Jim Courier. Pues bien, ahí estaba Madonna con Secret, y ahora vamos con Technotronica, Pump Up the Jam. Año 89, Marco Van Basten ganaba el Balón de Oro, el jugador holandés que se inmortalizó y se tuvo que retirar muy temprano por una lesión crónica en la rodilla. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Greg LeMond se coronaba campeón del Tour de Francia, el primer ciclista norteamericano en lograrlo. Debbie Gibson sonaba con Lost in Your Eyes. Soy Antonio Casale. Con la investigación de Cristian Mejía y Eddie Riaño y la producción de Jonathan Saavedra, estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Vamos al 91 con los Rodríguez y Mi Enfermedad, cuando Estrella Roja de Yugoslavia ganaba la Champions y también la Intercontinental. Hey. pasos por deporte. But a slow, glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Bueno, de la película Flashdance, What a Feeling, qué pedazo de canción. Año 83, Tom Sneva ganaba las 500 millas de Indianápolis. Y vamos ahora con Bob Sinclair a una canción de 2005, cuando los Spurs de San Antonio eran campeones de la NBA, pero que sonó insistentemente en el Mundial de 2006, en Alemania, en todos los estadios. Love Generation. Thank you. clásicos por deporte. De estadios de fútbol, esta The White Stripes, Seven Nation Army, es de 2003 y desde entonces suena en Europa, en todos los estadios, y en el Mundial de Rusia también sonaba en todos los estadios antes de los partidos para dar la salida a los equipos. En el 2003, cuando esta canción fue lanzada, el Deportes Tolima se coronaba campeón por primera vez, la ganó el Deportivo Cali en el Pascual Guerrero desde el punto penal. El técnico era Luis Augusto García. Vamos ahora con Scatman Joe, Scatman World. 1995, los San Francisco 49ers ganaban el Super Bowl. Scatman's World. I'm calling out from Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm calling out from Scatman. I'm calling out from Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scatman's world. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. And sit mingle with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost. Along the way. Las Fugees y su versión de No Woman No Cry original de Bob Marley. Año 96, Nigeria ganaba la medalla de oro en fútbol después de eliminar a Brasil y Argentina. Information Society, What's on Your Mind. Estos en concierto patinaban, sí, en patines de ruedas en la tarima. Año 84, Independiente de Avellaneda, rey de copas en Argentina, ganaba su séptima Copa Libertadores. We are two in a million. We are two in a million.

FM, clásicos por deporte. Estamos en la FM en Clásicos por Deporte, Orchestral Manoeuvres, Pandora's Box. Año 91, los Chicago Bulls ganaban su primer título con Michael Jordan a la cabeza, cuya frase más legendaria es, cuando le preguntaron por el secreto de su éxito, respondió, la clave es una sola, fracasar una y otra vez, cada vez con más entusiasmo. Michael Jordan, legendario. Vamos ahora al año 2000, los Lakers ganaban la NBA y Matchbox 20 sonaba con If You're Gone. I'm finally scared now. You think I'm weak. I think you're wrong. I think you're already leaving. Feels like your hand is on the door. I thought this place was an empire. Now I'm relaxed. I can't be sure. And I think you're so mean.

Carlos Alberto García Moreno, Charlie García, hablando a tu corazón. ¡Qué pedazo de canción! En Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Antonio Casale. Corría el año 1986 cuando sonaba esta canción y Mike Tyson se convertía en el campeón del mundo más joven de los pesos pesados. Ahora vamos a oír a Imagination, Just an Illusion. Jimmy Connors ganaba Wimbledon, pero también el US Open. Oh, Estás oyendo Clásicos por Deporte. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Año 2001, Tiger Woods ganaba el Masters de Augusta, ya hace 20 años. Ahora está a punto de retirarse después de su último accidente automovilístico en situación y condiciones todavía desconocidas, donde han tenido que reconstruirle prácticamente una de sus piernas. Vamos al 93 con Counting Crows, Mr. Jones, el Werder Bremen, ganaba la Bundesliga. Silence down in the morning. Sha la la la la. clásicos por deporte. Collins, quien fuera baterista de Genesis, Two Hearts, su mejor canción para mí, sin duda, del 1988, Rinus Michels, el entrenador legendario que puso a andar a la naranja mecánica de Holanda, ganaba el premio al mejor entrenador del mundo. Vamos al 83, en UB40, Red Red Wine, Michel Platini ganaba el Balón de Oro. It's up to you. Hemos tenido buenas baladas en este domingo de Clásicos por Deporte. Ah, You're Beautiful. Año 2004, los Pistons de Detroit ganaban la NBA. Y para despedirnos en esta mañana de Clásicos por Deporte, y darle la bienvenida al gran Capi, los voy a dejar con Foster the People. Soy Antonio Casale, como disc jockey en la FM, en Clásicos por Deporte, y Pumped Up Kicks suena aquí. Del año 2010, Estados Unidos ganaba el Mundial de Baloncesto. Yeah.